ya sugi, vuelta y vuelta. Sí, sí, la pesada. Toma vuelta y vuelta. Vino pa' quedarse como Coca-Cola. Mi ánimo está muy bajo, será porque hoy en la mañana mandé todo al carajo. Debajo de la micro a pie tengo un mejor atajo. A la vuelta de la esquina ofrecen un buen trabajo. Abajo el pavimento está caliente, es verano. Creo que este ha sido el más cálido en años. Y ayuda a aglomerar más que un desahogo. Que cuando llega la noche ya lo he bebido todo. Y navego entre pistas mientras se hinchan mis venas. Creo que me comí todo lo que hay en la alacena. Mañana me esperan con uslero en mano. Corramos hermano, nada ha sido en vano. Un caño enrollamos, la acera ocupamos, nos sentamos. De mi punto de vista todo está más cercano. Nos funamos mañana temprano. El show de los petardos y botellas se da por finalizado. La maestra me explicó que la urbe no es perfecta. Tiene vueltas y una es la incorrecta. Escógela, hazlo y ve qué pasa. Y antes que amanezca bobo no vuelvas a casa. La maestra me explicó que la urbe no es perfecta. Tiene vueltas y una es la incorrecta. Escógela, hazlo y ve qué pasa. Y antes que amanezca bobo no vuelvas a casa. Como Grand Theft Auto yo me movilizo en la city. Rapero disfruto, tú en el water con colitis. ¿Y qué es lo que harás? What you gonna do? ¿Dónde llegarás con esa actitud de rapero nigger? Te crece el sol, te tapo con my finger. Animador del show que no figura en Piper Meter. O sea, sin público, no rating, no fama. Despierta, bebé, antes que te caigas de tu cama. Demonio en rap, observa mi reflejo en el espejo. Te dejo en la lona aunque me encuentre muy lejos. Pendejo, añejos, se han puesto los recuerdos del pasado. Y ahora tapo la boca, que eres en mí no apostaron. La maestra me explicó que la urbe no es perfecta. Tiene vueltas y una es la incorrecta. Escógela, hazlo y ve qué pasa. Y antes que amanezca bobo no vuelvas a casa. La maestra me explicó que la urbe no es perfecta. Tiene vueltas y una es la incorrecta. Escógela, hazlo y ve qué pasa. Y antes que amanezca bobo no vuelvas a casa. ¿Cómo? Hermano, loco, ¿sabes qué? No.